preguntas, no lo quise destruir. Soy maquinaria entre chatarra, vivo mejor y no lo niego que le tengo pavor. A las mañanas, a los rayos del sol, temo oxidarme y si pierdo alguna tuerca no sabría buscar. Prefiero rirme y descansar, reírme y descansar. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo allí? Es imposible que pueda resistir. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo aquí? Es imposible que pueda resistir. Sé que está mal dejar pasar las cosas. Más de mil palabras en tus labios, mil colores en espasmos. Los pájaros picotean, los cables de luz quieren volar más alto que el cielo azul. Los pájaros picotean, los cables de luz quieren volar más alto. El cielo azul ya no es el límite, ya no es el límite. Marcado por acero, corazón artificial de mercurio y hielo, pero si quieres estar lejos borrando, borrando el tiempo, saltar el viento. Mercurio y hielo, pero si quieres estar lejos borrando.